Continuamos y ya estoy en contacto con Manuel Jerez, director de la Banda Sinfónica de la provincia de La Pampa. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Ya palpitando lo que va a ser este cierre de año y la actividad de la banda, ¿no? Así es. El año pasado, si no mal recuerdo, fue la Pampa Sinfónica y estuvo Giacomuzzi, ¿puede ser? Claro, digamos, mira, me simplificas la respuesta. Nosotros tenemos un ciclo que se compone de 10 conciertos, este es el octavo, es decir, que para la temporada próxima aún me quedan dos, y es un ciclo que tiene puesta la mirada en artistas y fundamentalmente en creadores, ¿no? Y mañana estaremos cerrando el año con un programa de estrenos absolutos en donde los compositores seleccionados pensaron primero en el organismo como destinatario de la música que se pensó. Uh-huh. ¿Va a ser también transmitido por Canal 3? El ciclo tiene su continuidad, es decir, a partir de las 22 horas es transmitido en vivo por la TV pública, y con la particularidad de que mañana podemos tener asistencia de público al concierto. Uh-huh. Es decir, que sería nuestro primer streaming con público, ya un poco repasando lo que fue nuestra actividad del año, pudimos estar en el interior haciendo 3 presentaciones y también tuvimos para público masivo aquí en nuestra ciudad. Y mañana lo haremos con nuestro streaming en el auditorio del Centro Cultural Medasur. Bien. Hablamos de que hubo una selección, entiendo, de nobles y consagrados. ¿Cómo se hace para hacer esa selección? Me imagino que debe ser una tarea fácil. Fundamentalmente, el trabajo, bueno, de los noveles estuvo asistido por nuestro compositor Guillermo, quien fue monitoreando la composición desde su génesis hasta la conclusión. Y en el caso de los ya consagrados, como Víctor Escabuso, y el estreno muy especial de Fernando Curiel, quien está en la ciudad de Santa Rosa y mañana va a estar presente en el auditorio, son dos composiciones originales para banda sinfónica. La segunda, o sea, Hipertango de Fernando, está dedicada especialmente para nosotros, y lo que te podría contar es que es una obra con nuestra expresión genuina, que es el tango, pero mezclado muy criteriosamente con ribetes del blues, y también propone texturas y momentos camarísticos, una orquestación amplísima, y con el desafío para nosotros de dar a luz una obra que nunca sonó, el hermoso desafío, ¿no?, que es eso de poner en escena una obra que no ha dado a luz, ¿no? Y también lo más interesante es que también lo cuento aquí como para poder trabajar los aspectos que cree relevante de la obra. Siempre la interacción con el propio autor hace que podamos tener una cercanía con la obra y que podamos decodificar lo que pensó de manera genuina y muy certera. Yo siempre que escucho la banda provincial, sin lugar a dudas, me emociona. Me emociona la música, me emocionan las bandas, y más cuando se trata de mi provincia. Creo que es algo que se lleva en el alma, y creo que ser director de una banda provincial sí es un trabajo, sin lugar a dudas. Pero la verdad que es un trabajo emotivo y que llena el alma, y fundamentalmente cuando estaba leyendo los nombres de quienes integran esta banda sinfónica y veo que hay gente que hace muchísimos años que está tocando en la banda. Es algo imposible de abandonar, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradezco tu sinceridad respecto de tu sensación y lo que te produce. Sí, sí. Imagínate que eso lo traslado a mí, que yo hace 40 años que soy parte del organismo, y tenemos colegas, o tengo colegas que son mucho más añejos que yo en cuanto al tiempo que están transitando en el organismo. La verdad que es una... siempre es una sensación particular, ¿no? Por lo que implica nuestra tarea en sí, y también porque por las posibilidades que siempre surgen como elementos complementarios, ¿no? De una actividad tan noble como es la de ser músico y de hacer música fundamentalmente. Poder hacerlo es maravilloso, y vos sabés que yo en realidad, digamos, más allá de lo que me produce a mí y de lo orgullosa que me siento, imagínate que yo tengo muchos compañeros municipales que integran esta claro, banda y sí. que hicieron sus primeros pasos cuando tenían quizás 14 años que ingresaron a la banda, o más, hoy ya compañeros jubilados. O más chicos. Y realmente creo que esa gente es la misma gente de la banda de tantos años con la cual he tenido la oportunidad de trabajar o de toparme, la que me hizo conocer, la que me hizo amar y la que me hizo disfrutar esos viernes en el Teatro Español. Casi que te estoy diciendo que envidio tu tarea, aunque yo no pueda tocar ni los toc-toc afinados, pero bueno, sí. Es así la cosa. Yo la verdad que siento mucho privilegio, ¿no? De tener esta enorme posibilidad frente a mí siempre en la que puedo hacer música y fundamentalmente poder proyectar trabajos que son muy interesantes, ¿no? Pero lo que nunca pierdo de vista es que mi tarea siempre es colectiva y el principio y el resultado final siempre es una interacción continua de todos los que hacemos la banda sinfónica, y desde ese lugar, desde el primero al último, somos absolutamente lineales e importantes en el resultado final. Manuel, ¿tenés más o menos en mente cuál es el miembro mayor, más grande de la banda y cuál es el más joven? Sí, tengo dos que... bueno, Pilo Holguín, sí, nuestro, un querido empleado municipal, es el más grande y muy próximo ya a concluir su etapa como miembro activo, ¿no? Y el más joven son becarios, son muchachos que pertenecen a espacios formativos. Y que en calidad de becarios participan, y 21 años más que él. Qué jovencitos. Y mujeres también, se incluyeron mujeres en la banda, que antes no era tan común verlo, y muchas chicas, es tan lindo. ¿Por qué te llevo para este lado? Y por allí desdibujo un poco lo musical y la oferta que van a estar presentando mañana. Justamente por esta sensación de conocer a cada uno de ustedes, a las historias detrás de estas historias, a estos niños que fueron mandados por sus padres, que entraron al Estado Provincial porque son empleados públicos, pero que no dejaron nunca la banda. Y eso habla de otra cosa. Eso habla de lo necesario para disfrutar. Eso habla de vocación. Eso habla de un grupo de gente unido. Y eso habla de la responsabilidad de quien tiene que conducirlos, que en este caso es Manuel Muchi Jerez. Y en este fin de año yo quiero agradecerte tu tarea. Gracias por movilizarnos, por provocarme esa emoción a mí y a tantos otros santarroseños, y ese orgullo cuando los vemos sobre un escenario, de manera que quiero saludar a, a través tuya todos los integrantes de la banda. Por supuesto, mañana con entrada libre y gratuita, a invitar a todos los santarroceños que estemos allí acompañando a la Banda Sinfónica Provincial en su último concierto 2021, cuidándonos con barbijo, respetando el distanciamiento, en el Centro Cultural Medasur mañana a las 22. Muy feliz año, muy feliz Navidad. El micrófono para todo lo que quieras agregar, Manuel Jerez. Bueno, en principio te vuelvo a agradecer tu gentileza y tu atención para con nosotros, porque siempre has estado muy atenta a toda la actividad que desarrollamos, y también que tus augurios de bienestar, que obviamente les voy a transmitir a todos los colegas en el ensayo, y sencillamente agradecer a todos los que trabajan y hacen posible que nosotros podamos hacer nuestra música, desde los técnicos, sonidistas, iluminadores, gente que hace los traslados, nuestros armadores de salas, administrativos, a toda la gente que trabaja junto a la Banda Sinfónica, les agradezco enormemente. Y a todo nuestro querido público que nos sigue, el mejor y afectuoso abrazo para un venturoso 2022. En el cual seguramente vamos a estar hablando y presentando cuando comience nuevamente el ciclo de la Banda Provincial. Muchísimas gracias. Sí. Muchas felicidades. Muchas gracias a vos. Gracias. Felicidades para ustedes también.